oficina, sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos después de la vida, más grande que el sol, así es el amor, juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte de corazón, un grito fuerte de corazón. Canal RCN. Nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 12 en punto en la FM 98.5, la máquina del tiempo. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos conmigo. Café Águila Roja. La FM Cali. 98.5 FM. La FM. Siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Un minuto en la FM 98.5. Hay uno, un solamente un minuto. Feliz almuerzo para todos, felices verduras, feliz ejercicio físico, feliz solo. Juntos saldremos al otro lado. Numeral soy optimista con la FM. Amables clasedictas, clasedictos, bienvenidos. Aquí comienza el duelo. Que comenzamos la semana con duelos, muchos éxitos para todos, mucha... ¿qué? Ah, buen almuerzo, feliz verduras, feliz ejercicio físico. Recuerden esconder la carne dentro de las verduras, es decir, las verduras son más cantidad que la carne, ¿correcto? Feliz ejercicio físico. Y nada, feliz almuerzo para ti y también a Andrés Felipe González. Buenas tardes. Gracias, Tuto. Más tardecito, sí, más tardecito ya nos preparamos para almorzar. Por el momento, concentrados, enfocados y enrutados en el duelo que hoy enfrenta dos grandes canciones. Y dos canciones que son baladas, baladas realmente sensacionales, clásicas como es habitual, aquí en la FM 98.5. Ve, André Felipe, hoy me toca a mí la 1, ¿cierto? Sí, hoy te toca a vos la 1. Y a ti te toca la 2. Sí, correcto. ¿Podemos cambiar? No. Ay, André Felipe. No, ya todo está... Ay, André. Ya no, todo no está... me digas cosas, André Felipe. Ay, volvió el... ah, el efecto. Ya sé qué es lo que está sucediendo. Ya sé qué es lo que está sucediendo. Se volvió a prender la estufa. Correcto. Muy bien, enseguida lo vamos a solucionar. No te preocupes. Bueno, André Felipe, ¿ven? Qué bien. No podemos cambiar. No me puede cambiar. Ay, no me puede cambiar. No puede cambiar, no. Ok, señoras y señores. Amables clasadictas, clasadictos, vamos con la primera de esta mediodía aquí en la FM 98.5. Es una balada, canción número uno, es una balada realmente sensacional, es todo un clásico. Por favor, si les gusta, les encanta esta balada, escriban o manden su mensaje de voz al 314-504-9106. Repito, 314-504-9106. También háganlo en Instagram. Nos encuentran como @laFMCali. Allí, si quieren que leamos su voto, pues que sea en la sección de comentarios, por favor. Señoras y señores, una de las canciones en que escribí una canción sobre un gran amigo que pasó por un difícil divorcio. Nos sentamos toda la noche a conversar sus problemas. Cuando la canción llegó al primer lugar del ranking estadounidense, recibí en esa época un fax del que decía: oye, es genial, Marie, tú y yo somos número uno en América. Eso lo hizo o lo escribió Jessely a la revista Billboard. ¿Y quién no recuerda esa imagen de esa canción en una de las famosas películas de Julia Roberts con Richard Gere? ¿Fue así, Andrés Felipe, o me estoy equivocando? Muy preciso tu detalle y muy directo, sí. Señoras y señores, es el momento de votar. Por favor, háganlo con una canción realmente sensacional. Aquí está el dúo Roxette con Listen to Your Heart. Es lo que siempre le decimos a los amigos y a las amigas. ¿Qué debes hacer en cuanto a una situación sentimental? Escucha a tu corazón. Listen to your heart. Si yo fuera ustedes, estarían votando en este momento en el 314-504-9106 solo por esta canción de Roxette, la 1. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. But listen to your heart before you tell him goodbye. Inicialmente iba a ser una canción de Navidad, se convirtió en un gran éxito de Roxette, Listen to Your Heart, canción número uno, la canción de Tuto en la FM 98.5. André Felipe, estás descalificado. No entiendo nada, pero bueno. ¿No te lavaste las manos? Claro, lo primero que hago. Bioseguridad, amigo, bioseguridad. Me las lavé hace exactamente 30 segundos. ¿30 segundos? Sí, mientras estaba sonando Listen to Your Heart, fui a lavarme las manos. Ok, te creo. Listo, amigo. Opción número uno, Roxette, Listen to Your Heart, escucha tu corazón. Voten en el 314-504-9106. Se enfrenta a... Esta canción no puede quedar atrás y mucho menos es menor al impacto que puede tener la número uno. Y les voy a contar una historia breve. porque la banda KC and the Sunshine Band se había caracterizado por su música disco, por su música un poco más movida. Lanzaron la canción justo un día cuando se dio a conocer el famoso disco Demolition Night de Chicago, en la cual 50,000 fans se sentaron en un parque para destruir todo lo que tuviera que ver con la música disco. ¿Qué tal, eh? Ellos ese día lanzaron una balada. Eran una agrupación de música disco, pero ese día lanzaron su balada y es, podemos llamarlo nosotros, la primera canción en formato balada que grabó la banda. Ok. En la letra solamente se resume en la que un sujeto ruega, pide, por favor, que le den una segunda oportunidad. Esta es la canción número 2, se llama Please Don't Go, de KC and the Sunshine Band, la canción de Pipe. Vota ya, ya en estos momentos, al 314-504-9106 en el duelo de la FM 98.5. Don't Go, de KC and the Sunshine Band, y la canción número 2, la canción de Pipe, la canción que ustedes acaban de escuchar para que dejen su voto hoy en el duelo. Que se enfrenta a la canción número 1, la canción de Tuto, la canción de Roxette o Listen to Your Heart, escucha a tu corazón. Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos, este es el duelo. Es hora de conocer ya las votaciones, por favor háganlo a través del 314-504-9106 o en Instagram, arroba la FM Cali. Señoras y señores, vamos con... Ah, ve, que conste que te ofrecí cambiar, ¿oís? ¿Qué? Después no te pongan. No. Al final del, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo no voy con la cebolla morada. Clase adictas opinan. 314-504-9106. Lo leemos y los escuchamos. Muchachos, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, mi voto obvio es por Listen to Your Heart, del dúo Second Roxette. Desde pequeño me ha encantado esa banda. Sufrir, digámoslo así, emocionalmente cuando falleció Mary Fredrickson, y por eso ese es mi favorito para el duelo del día de hoy. Un abrazo, muchachos, bendiciones a todos los oyentes. Hola, clasaditos, buenas tardes, mi nombre es Luis, mi voto es por Please Don't Go. Ay, mis niños, ustedes así siempre de malos, ¿no? Sí. Ay, las dos canciones son muy bacanas, muy bonitas. Pero, ¿sabes? Tendré que traicionarte, Tuto. Mi voto hoy va para Pipe. Y más porque esa canción me trae muy bonitos recuerdos. Con esa canción tuve una noche maravillosa. Entonces, mi voto es por ti, Pipe. Qué pena, Tuto. Para la próxima. No hay problema, para la próxima no hay problema. Ay, contá cómo te fue. No, mentira, no. 12 del día, 16 minutos. Más clase adictos opinan en el 314-504-9106, Pipe. Luis Fernando nos dice, buenas tardes, mi voto es por Listen to Your Heart. Karim, muchachos, muy buenos días y feliz almuerzo. Mi voto hoy es por Pipe. Juan Puente, opción número 1, opción de Tuto. Jaime Ramos, mi voto es por Roxette, Bad Boys del mediodía, aunque ustedes ya no son tan boys. Ah, gracias. Ah, ya, pues, gracias por la flor. Pues, a ver. Sí. ¿Qué quieres que te diga? Todo iba bien hasta ahí, ¿cierto? Sí, ya. Sí. Dice Elizabeth Serna, soy fan de Roxette, me encanta esa canción, por eso mi voto es por Tuto. Feliz tarde, Luis Carlos, clase adictos, mi voto es por Roxette. Y Jenny Gómez, Tuto. No entiendo por qué querías cambiar esa canción, porque él es así, Jenny. Sí es hermosa, el solo título de ella lo dice todo. A ver, ¿cómo hace que él es así? No. Te di la oportunidad de sonreír en la semana, pero no quisiste aprovechar la oportunidad, ¿oíste? ¿Viste, Jenny? ¿Viste cómo es, muchacho? ¿Viste cómo es? Ve. Es que desde que el cumpleaños ya creen no sé qué cosa, ¿ve? Ay, ¿verdad que no hemos terminado el mes del cumpleaños? Ah, ok. Qué risa. Cálmate, pues, Pulgoso. No te voy a sacar a pasear ahorita, Pulgoso. ¿Viste? Ay, Dios. 12 del día, 17 minutos, aquí está Yubi, pobre. Nos divertimos, amigos, ¿cierto? Claro. Ay, es hacer eso, un feliz almuerzo, unas felices verduras. Y aquí está Yubi, pobre, con Where You To The Ball. Y la pisé y eso no se hace. Your musical key. Rap it, baby, and scrap it, yeah. Cause I'm hoy se están enfrentando Listen to Your Heart, canción número uno de Tuto. The Rock Set se enfrenta a la canción número dos. La canción número dos se llama Please Don't Go, es de KC and the Sunshine Band, y pueden votar también por la canción de Pipe. Y lo pueden hacer a través del 314-504-9106 o en Instagram, arroba la FM Cali. Si quieren que leamos sus votos, deben hacerlo en los comentarios. Por favor, más clasadictas y clasadictos opinan y dan su voto en este duelo del mediodía en la FM. ¿Qué hubo, muchachos? Nuevamente, un par de canciones monstruosas. Please Don't Go es un recontraclásico y es más de mi época que Listen to Your Heart. Pero solo el hecho, la canción me fascina, Roxette me fascina, ese dúo, esa vocalización que tiene esa mujer es impresionante, todas las canciones son grandes, y me fascina Julia Roberts, esa pelirroja era mi amor de toda la, ha sido mi amor de toda la vida, y la película ni se diga. Entonces me voy con Roxette, Listen to Your Heart. Viejo Tuto, ahí lo acompaño. Muchas que gracias. Que tengan buena tarde, muchachos. No, muchacho, bien todo, pero me voy por Listen to Your Heart de Roxette. Mucha suerte. Hola, mis profes, feliz tarde. Pues sinceramente voy con la de Pipe. Esa es mucha canción. Lo siento, Tuto, pero te estás quedando atrás. A nada, es la opinión de nuestros clasadictos. ¿Tú qué esperas para ganarte un carro nuevo con la FM? ¿Sube a dónde, Pipe? ¿A dónde tiene que uno que subir qué? En las redes sociales, en tus propias redes sociales, te tomas una foto, una selfie, donde se vea que estás escuchando la FM 98.5 y puedes agregarle algo que sea creativa a la foto. Y la colocas en tus redes sociales el numeral Soy Optimista con la FM. Escucha el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana con Luis Carlos Vélez. Responde la pregunta, clasifica y prepárate para ser un ganador de la FM 98.5. Clásicos siempre. Más clasiadictos opinan a través del 314-504-9106. Erika Rivera dice, hola, mi voto es por Please Don't Go. Mirta Perea nos dice, buenas tardes, mi voto es por la canción de Pipe. Marcela, hoy mi voto está muy claro. Roxette fue una muy buena banda y la canción mueve el corazón. Luis Alberto Santander, no, nada que hacer, Pipe. Oye, tú eres tú el ganador hoy con Please Don't Go. Aldemar, buenas tardes, Tuto y Pipe, excelente duelo de baladas. Mi voto es por Listen to Your Heart de Roxette, feliz día. Y también nos dice por acá Viviana, mi voto es por Tuto. Muy bien, ¿quién ganará hoy? Lo conoceremos en instantes aquí en la FM 98.5. Por ahora sigan votando 314-504-9106. Y también en Instagram, arroba la FM Cali. Este es el duelo. De nuevo, feliz almuerzo para todos. Felices verduras. Y aquí está, con esta canción llamada Check on Me. FM 98.5.